Escucha. Entre la sombra y la luz hay un misterio. La belleza y la muerte caminan en paralelo. Dos hermanas eternas, fecundas y terribles. La belleza y la muerte, dos verdades profundas. La una te da la vida, la otra te la derrumba. Ambas nacen del mismo enigma. La flor y la tumba, el alma y la espina. Tienen sombra y azul, igual que el destino. Una caricia al cuerpo, la otra marca el camino. Y entre ambas el hombre busca sentido. En el beso y el suspiro, en lo perdido y lo vivido. Oh mujeres, voces, miradas y cabellos. Ustedes son la luz que me separa de lo eterno. Cuando el tiempo se apaga y la piel se hace invierno, mi fe busca refugio en su fuego interno. Entre el cielo y la tierra camina mi suerte. Tan bella la vida, tan real la muerte. Si el alma es un vuelo que nunca despierte, que siga soñando entre amor y muerte. Entre el cielo y la tierra camina mi suerte. Tan bella la vida, tan bella la muerte. Si el alma es un vuelo que nunca despierte, que siga soñando entre amor y muerte. Más cercanos, Judith, de lo que parece. El destino une lo que el miedo desvanece. Tu mirada es un abismo, mi alma lo confiesa. Porque en tus ojos brilla la tristeza y la belleza. Yo siento el cielo dentro del pecho cansado, como un viejo poeta que amó y ha llorado. Tú porque eres hermosa y yo porque envejezco. Los dos tan cerca del cielo, pero en distinto contexto. El amor y la muerte, dos caras del mismo reflejo. La belleza florece. Y si la muerte llega con su manto sagrado, que me encontré mirando el azul del pasado. Porque en la vida y su herida yo encontré mi verdad. La belleza no muere, solo cambia de lugar.